que nos digan que no. Podemos cambiar el mundo, pero cambias tú y callas. Pero cambias tú y callas. No hay una canción que nos diga cómo tiene que ser la vida. Ella se cambió de nombre, ella se cambió de estilo, ella se quedó sin norte, esperando un asesino. Ella se cambió de nombre, ella se buscó un estilo, ella se quedó sin norte, esperando un asesino. No hay primera sin segunda. No hay cómo perder cuando no hay nada que ganar. Y no habrá descuento al final. No hay una mañana para recordar el último fin de semana. No hay una canción que nos diga cómo tiene que ser. Ella se cambió de nombre, ella se busca un estilo, ella se quedó sin norte, esperando un asesino. Ella se cambió de nombre, ella se busca un estilo, ella se quedó sin norte, esperando un asesino. ¿Qué nos viene a descubrir? Vengo a preguntar, dar los buenos días, yo me lo busqué, ahora es cosa mía. ¿Cuánto puede cambiar el amor? ¿Cuántas veces te hirieron? Vengo a preguntar, dar los buenos días, yo me lo busqué. Ella se cambió de nombre, ella se buscó un estilo, ella se quedó sin norte, esperando un asesino. Ella se cambió de nombre, ella se busca un estilo, ella se quedó sin norte, esperando un asesino. Vengo a preguntar, dar los buenos días, yo me lo busqué, ahora es cosa mía. Ahora es cosa mía.